vi en los ojos, don Antonio, que hay mucho que aprender y que mirar. Dibuja en su memoria los detalles, que habrá que hacerle un mapa al general. De ida por los patos, don Antonio, no anote nada, no puede dibujar. Recuerde lo que ve y no diga nada, que la oreja del rey puede escuchar. Mire que se juega la vida. Mi vida es mi deber, mi vida es mi deber. Mire que van a castigarlo. No van a poder, no van a poder. Mire que pueden. Y estamos escuchando música mendocina de la voz de nuestra querida Patricia Cangemi, la Pato Cangemi. Esto da lugar para presentar la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, que está a cargo del maestro Carlos Cassiani. ¿Cómo te va, Carlos? Aquí Leandro te saluda. Bienvenido. Buen día, Leandro. Buen día para toda la audiencia de La Mosquitera y para todas las personas que están trabajando allí en la radio. Bien. Como bien dijiste, Leandro, lo que estamos escuchando es la voz de Patricia Cangemi. Este es un tema que está incluido en un homenaje a San Martín, un disco que se grabó hace varios años. El tema se llama Memoria de Libertad. Y bueno, la traje a Patricia, a la Pato Cangemi, porque ella se va a estar presentando junto a Sebastián Narváez Trío, presentando el espectáculo Tiempos, así se daban llamar, el jueves 28 de marzo, o sea, pasado mañana, a las 21 horas, en la Sala Ana Frank, sala que pertenece al Centro Cultural Israelita, en la calle Maipú, 230 de Ciudad. También, además del espectáculo artístico, habrá la posibilidad de unas comiditas, unas bebidas, así que me parece que es una buena oportunidad para ir a escuchar buena música, y la voz de la Pato Cangemi el jueves ahí en la Sala Ana Frank. Buenísimo. Bueno, Leandro, ahí pasó el 24 de marzo y la verdad es que todos los que participamos habitualmente todos los años en esta conmemoración por memoria, verdad y justicia, estamos bastante satisfechos y de alguna manera sorprendidos por la masividad de la movilización, ¿no? No sé si ustedes tienen la misma impresión que nosotros. La verdad que sí, porque, bueno, uno que ha recorrido más o menos varias marchas, este año ha sido significativa, ¿no? Yo creo que las políticas que se están llevando a cabo ha hecho despertar un poco más la conciencia, ¿no? Tal cual, yo creo que se sintió la necesidad de manifestarse, de ocupar la calle, de ocupar los espacios públicos. El acto allí en la explanada de la Casa de Gobierno fue multitudinario, fue muy emocionante además, y creo que también expresó un grado de unidad por parte de todos los sectores que queremos que esto no ocurra nunca más. Por eso la consigna principal era nunca más. Exacto. Es ahora. Y bueno, me interesaba destacar esto, porque también desde nuestro Movimiento Independiente de Músicas Mendocinas convocamos a esta movilización, como lo hacemos siempre, pero en esta oportunidad también hemos estado participando de alguna manera en la organización, colaborando con los recursos económicos. Bueno, creo que resultó una actividad colectiva, organizada colectivamente, donde se pudieron expresar todas las voluntades y todas las voces, ¿no? Así que vaya desde acá nuestro homenaje y felicitaciones a la gente que le puso el cuerpo en la organización y puso todas sus energías para que tanto la actividad del día anterior, ahí en la Plaza Independencia, con la carpa y la vigilia, donde también hubo muy buena participación del público, una gran cantidad de artistas, 10 números artísticos pasaron Así es. por el festival durante la vigilia. Tuvimos el placer de escuchar a Marcama también como cierre de este espectáculo. Así que bueno, la verdad es que me parecía que era oportuno el comentario y bueno, hacer alguna reflexión al respecto, tal cual vos lo decís. Me parece que este es un momento muy particular de la historia de nuestro país, donde bueno, se vuelve a discutir todo el tema dictadura militar, cívico-militar eclesiástica, están los negacionistas, la gente que vuelve otra vez sobre algunos discursos como por ejemplo los dos demonios, Claro. etcétera, etcétera. Así que Y me pareció además, y oportuno además, recordar. además también, Carlos, la provocación que hay, ¿no? Exactamente, todos los días nos desayunamos con alguna cosa nueva, ¿no? Ahora me entero a través de un documento de la Asamblea Nacional que hay por la cultura, de las amenazas que ha recibido una trabajadora del sector audiovisual por haber realizado un documental sobre el tema de derechos humanos. Bueno, o sea, la verdad que las provocaciones, las amenazas, las agresiones como la que sufrió la compañera de Hijos, la verdad que nos ponen en alerta y me parece que hoy más que nunca hay que estar unidos, para poder enfrentar toda esta situación, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pasando a otro tema, quería referirme a una novedad del Instituto Nacional de la Música. Ha convocado por séptimo año consecutivo, ha llamado a su programa de fomento internacional, que en realidad el objetivo es buscar potenciar la música argentina en el mundo, brindando apoyos para participar en distintas ferias internacionales, así como también ofrecer actividades de formación en materia de justamente internacionalización para los artistas. El Fomento Internacional 2024 es posible gracias a una convocatoria en conjunto entre la Sociedad de Autores y Compositores, SAAIC, el Instituto Nacional de la Música y la articulación con ferias y mercados internacionales. Esto es lo que dice el comunicado del INAMU. Dice, el Instituto lanza su primer llamado para la convocatoria de Fomento Internacional Música Argentina INAMU 2024 y en esta ocasión para participar con los proyectos musicales en los showcase de Mixur, Primavera Pro y Circular Art. Son tres ferias que se realizan en distinto lugar. Mixur se llevará a cabo del 17 al 20 de abril en Santiago de Chile. Primavera Pro se realizará entre el 29 de mayo y el 2 de junio en la ciudad de Barcelona, España. Y Circular Art se llevará a cabo del 6 al 9 de junio en la ciudad de Medellín, Colombia. Es importante destacar que cada feria de estas que acabo de mencionar posee un jurado propio que selecciona los proyectos según los lineamientos específicos de cada feria. El INAMU no participa en la selección de los proyectos, sí recibe las inscripciones. Y se recomienda leer atentamente y detenidamente las especificaciones y características de cada feria. La inscripción está abierta, o sea, ya está abierta desde el 20 de marzo hasta el 27 de marzo, o sea, hasta mañana, a las 18 horas. Así que hay que apurarse Así aquellos es. proyectos musicales que quieran tener alguna participación en alguna de estas ferias. Bueno, se pueden inscribir, entren a la página del INAMU, Instituto Nacional de la Música, y allí van a encontrar toda la información para poder inscribirse y ver si están con su proyecto de acuerdo a las especificaciones de cada feria internacional. Qué bueno, qué buen dato. Sí, esto es algo que el INAMU realiza habitualmente todos los años, e inclusive suelen haber durante el año varias convocatorias. Y bueno, hay que estar atento a aquellos que tienen un proyecto que quieren hacerlo conocer internacionalmente, estar atentos porque se reciben ayudas importantes para poder viajar y poder participar, ¿no? Esto es como venimos diciendo desde el 10 de diciembre a esta parte, que esto es parte de la actividad que realizan los institutos de fomento del arte y la cultura, ¿no? Sería prácticamente imposible poder participar de estas ferias sin la ayuda y sin la participación de los institutos, en este caso del Instituto Nacional de la Música. Por eso sigue sin entenderse el ataque y el desfinanciamiento de los mismos, ¿no? En el caso del INCAA, que es el que hasta ahora ha recibido las agresiones más grandes, ¿no? Con despido de Sí. personal, disminución del presupuesto, etcétera, etcétera, con lo cual están conduciendo a la desaparición del cine argentino si esto continúa así, ¿no? Así es. Bien, pasando a otro tema y ya viniendo a la provincia, queremos remarcar que, bueno, comienza mañana el ciclo Música Clásica por los Caminos del Vino. Comienza mañana y se va a extender hasta el 2 de abril en distintas locaciones, ¿no? De nuestra provincia. Van a haber más de 60 conciertos. Sería muy largo que yo enumere todo esto, así que si quieren enterarse dónde van a estar estos conciertos, qué día, horarios y demás, pueden entrar a la página de Cultura Mendoza. Si ustedes ponen en el Google Cultura Mendoza, directamente los deriva a esta área, digamos, de la página del gobierno de Mendoza, y allí están enumerados los 60 conciertos de música clásica por los Caminos del Vino. Hay que canjear la entrada en el local, o mejor dicho, en el edificio de la Subsecretaría de Cultura. Pero bueno, toda la información detallada está allí en la página de Cultura Mendoza. Este es un ciclo que se viene realizando todos los años y bueno, un jurado ha podido seleccionar las propuestas artísticas que se van a estar presentando en distintos lugares, ¿no? En bodegas, en iglesias, plazas, etcétera. Otro tema vinculado a nuestra provincia y concretamente a nuestro movimiento es que continúa la tarea que nos hemos dado de capacitación con entrada liberada, gratuita para todos nuestros socios, socias, socias. El próximo sábado, 30 de marzo, a las 10:30 de la mañana, se va a dar el taller titulado Armonía Práctica Aplicada a la Música de Charly García. Qué bien. Esto estará dictado por la docente Cari Villalba, y ella nos ha enviado un comentario que dice Taller Teórico Práctico, donde se expondrán diversos ejemplos de la obra de Charly García desde su armonía, con un concepto amplio de armonía, como sucesos, sonidos que ocurren con cierta simultaneidad, abarcativo también a otros parámetros como el timbre, el ritmo, el uso de herramientas digitales y analógicas y la melodía. Será un recorrido histórico del uso de diversos estilos de armonización y se apuntará a que cada participante pueda desarrollar una versión, de al menos una pequeña parte de una obra de Charly García. Como dije, Cari Villalba es licenciada en guitarra, pianista, cantante, compositora, docente y destacada artista de la escena musical mendocina. Este taller se va a desarrollar en el local del El Faro Escuela de Música, que está ubicada en la calle San Juan 519 de la ciudad de Mendoza. Hay que inscribirse, está toda la información en nuestras redes sociales. En Instagram ubíquennos como MIM Oficial. MIM, aclaro, para el que no conoce, es MIM MM. Y después en Facebook nos puede ubicar en Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Allí está toda la información para inscribirse. Aquellos que no son socios tienen que pagar un monto de 5.000 pesos, que lo pueden hacer a través de una transferencia electrónica. Pero bueno, para no dar más detalle, no aburrir a la audiencia, entren a nuestras redes sociales y allí se van a encontrar con toda la información. Leandro, si te parece, pasamos a detallar un poquito de la agenda de actividades musicales de este fin de semana. Por favor, sí, sí, Carlito. Bueno, mañana miércoles continúa a las 22:30 en Los Dos Amigos Cultural, ahí en la calle San Martín, en la Alameda, continúa la Zapada Folclórica. En este caso están invitados dos bailarines, Leandro Bogelman y Ana Jalil, que estarán acompañados por los músicos estables de la Zapada Folclórica. Así que bueno, es una oportunidad para ir a disfrutar de los bailarines y de la música. También mañana, pero en este caso a las 17:30, o sea, a partir del horario de tarde, digamos, de Mendoza, en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas, se realiza un evento que contará con la presencia de Graciela Senda, actriz, Daisy Micheli, junto a Andrómeda Dance Show School, Asamblea de Trabajadores de la Literatura, Cristina Eliana Pérez, artista visual y música, MCM, comunicadora popular, y La Zorra Batucada. Convocan con el colectivo de artistas afectadas. Este está dentro de lo que se ha dado a llamar 8M, Manifiestos Visuales 2023, en la UNCuyo. También convocan víctimas de abusos sexuales en la UNCuyo, y también IDGEM y Las Violetas. Muy bien, vamos a estar transmitiendo, sí, con la radio. Pero buenísimo, me parece fantástico. Vamos a estar ahí. Bueno, yo quiero destacar esta acción, esta actividad de la radio, que están presentes siempre en actividades de manifestaciones, actividades artísticas, de reclamos, etcétera, etcétera. El 24 los vi trabajando arduamente allí en la movilización, y los veo permanentemente también en los miércoles. Bueno, aprovecho para decir, mañana miércoles continúa la ronda de jubilados y jubiladas. Así es. Allí en la Plaza San Martín, y siempre la mosquitera está presente y difundiendo estas cosas, ¿no? Así que, bueno, yo quiero felicitar a la radio, a todos sus trabajadores y trabajadoras, porque me parece, digamos, muy importante que a través del aire de la mosquitera y de sus redes sociales estén haciéndose presentes en estas actividades. Buenísimo. Vamos a la agenda. Sí, por favor. O continuamos con la agenda. El jueves 28 de este mes, a las 21 horas, en la sala Ana Frank, esto ya lo dijimos, pero lo repetimos, Maipú 230 de Ciudad, se presenta la Pato Cangemi con Sebastián Narváez Trío, con el espectáculo Tiempos. También el jueves, a las 22 horas, en Casa Cerú, Güemes 580 de Güemallén, se presentan Tomorrow Never Knows, que está conformado por Lilén Graciosi en voz y Gustavo Bruno en guitarras, y el cantautor Facundo Cilione. Y por último, el jueves 28 también, a las 21 horas, en Viña Rock Café, ahí en Perú y General Paz, cantautores desenchufados, Artemis, Horacio Bairo y Rulo Fimiani. Bien, y ya para despedirnos entonces, vamos a escuchar un poquito la música del cantautor Facundo Cilione. Él hace un tiempo, ya un par de años, editó un disco que se llama Fractal, y dentro de ese disco hay un tema titulado Bermejo, dedicado justamente a la localidad de Bermejo, por ahí por donde está la mosquitera. Qué bueno. Así que, qué bueno. Sí, la verdad que, bueno, Facundo es de por allá, así que siempre tiene presente Güemallén, San José, Bermejo en este caso. Qué bueno. Así que escuchamos entonces a Facundo Cilione, nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno. Y buen fin de semana largo para ustedes. Muchas gracias. Mira, antes de la despedida ha llegado un mensaje a nuestro WhatsApp que dice: hola equipo de La Mosqui, quería saludar al representante del MIM. Sabemos el enorme aporte de la música a nuestras vidas y a la educación de los chicos. Lo sabemos bien por nuestra orquesta. Este mensaje lo envía una amiga de la radio, la docente Silvia Leda. Ah, pero muy bien. Bueno, muchas gracias a Silvia, gracias por sus palabras. Y bueno, ahí estamos, codo a codo, peleando por mejor educación, porque la educación musical esté presente siempre, y porque entendemos también que la música puede ser la salvación para algunos chicos y adolescentes que hoy no parecieran no tener futuro, y desde la música esto se puede... pueden tener otro panorama para su futuro, ¿no? Así que así muchas es. Gracias, Silvia. Y bueno, seguimos en la ruta y escuchamos ahora, para despedirnos hasta el próximo martes, a Facundo Cilione en su tema Bermejo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Está.